El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Bienvenidos al último programa de Borrador Definitivo. El último por ahora, por este año, porque traigo malas noticias. Si un poquito de suerte, el año que viene seguimos. Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. ¡Qué buena! Térmicamente hablando, para nada buena. Sí, bueno, hay gente que le gusta el verano, hay gente que le gusta tantas cosas raras, ¿vio? Pero sí, estamos acá en el tercer círculo del infierno y bajando cada vez más hacia buscando el fuego eterno, básicamente. Sí. Así es. Programita especial, el último, nada relajado, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y usted me dice de qué va el programa del día de hoy. Último programa del año. Tenemos una sorpresa que va a venir después del tema musical, que ya está ahí poniéndose lindo. Un regalo de Reyes, dice usted. Sí, más o menos. Un regalo para comenzar bien el año. Después vamos a tener, vamos a hacer una especie de balance nuestro, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos siempre a final de año. Tenemos dos textos, a falta de uno, de Andrés Rivera para el segmento literario. Uno que es un cuento y otro que nos va a servir un poquito para pensar por qué hacemos esto del segmento literario y seguimos insistiendo con eso. Y en la segunda hora vamos a tener una especie de mesa redonda con tres compañeros, Enzo Brizuela, Noelia Silva y Arturo Robles, que son, uno es de Andalgalá, Catamarca, otro es de Mendoza y Noelia es de Rawson, de Chubut, y cada uno nos va a estar contando cómo vienen las cosas en términos de extractivismo y de la pelea contra el extractivismo en su territorio, y bueno, y cómo se están organizando y cuál es la perspectiva para el año que viene. Más o menos de eso va a andar el programa de hoy. Bien, y entonces para no demorar mucho la jugada, hoy la música alternativa la eligió usted. Ha encontrado otro grupo de cabecera, como Julio y Agosto eran hasta hace 15 días atrás. Le aviso que Julio y Agosto ha sido desplazado por este grupo. Sí, hoy elegí dos canciones en toda la grilla musical del programa de hoy, así que me puedo dar por contenta por fin de año. Este grupo se llama Recreo Uruguayo, son de la Berizo, hacen punk. De la Berizo no, de Berizo. De Berizo. Claro, ellos se hicieron bastante famosos en el Gran Buenos Aires con un tema justamente que se llama La Berizo no es de Berizo y es genial. Y hacen algo maravilloso, rescatan como lo mejor del punk de los 90. Esto de canciones cortas, melodías y armonías súper simples que van directo al hueso y unas letras que a cuál mejor, mucho odio a la cana, muchísimas referencias a la cultura popular de los 90. Si usted tiene entre 32 y 40 años, esta va a ser su banda, de verdad se los recomiendo. Si tiene un poco menos, un poco más, capaz algunas cosas no las va a entender, pero igual es genial. Así que vamos a escuchar el tema que explica por qué se llaman Recreo Uruguayo si son de acá de Gran Buenos Aires. Ellos dicen que para ellos el Recreo Uruguayo es una mezcla de juntarse con amigos, tomar mate o birra, fumarse un porro y ponerse a ver qué pasa. En el caso de ellos siempre es componer una canción. Así que el tema se llama Recreo Uruguayo, la canción, y ahí un poco cuentan de qué se trata eso, vamos a escucharlos. Fui para el kiosco con poca guita, unas compré, pensé en llamarte, tengo una Manaus y medio Salimos del recreo uruguayo para entrar en la dura realidad, pero antes tenemos una noticia que nos colma de alegría. Vamos a escuchar esta voz que fue uno más de nosotros hasta hace un tiempito atrás y que está volviendo por su fuero. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Qué gusto. Volveré y seré el estropajo millones que soy. Serán millones de deudas. Millones de deudas, millones de virus, millones de medicamentos, de antibióticos, bueno, sí. La verdad que la pasé bastante feo y, bueno, acá tratando de recuperarme, a ver si marzo, con borrador definitivo, volvemos con todos los ímpetus y si esto me deja tomarme alguna vacacioncita. Eso está bueno. Ya estás pidiendo vacaciones, ¿no? Debe ser como crucial en este momento. Después que hasta el momento llevo 3 meses internado, ya pido cualquier cosa. Hasta me puedo hacer hincha de Boca si me dicen que... De Central jamás, ¿no? No llega tanto. Bueno, además, pero... vio los negociados de... Es una pelea de negociado esto, ¿ah? Sí, usted, porque no hizo los deberes y no escuchó la nota que tuvimos con Pablo Alabarcés la semana pasada. Claro, pero vieron como 60 propiedades del Chiquitapia, qué sé yo. Bueno, parece que... El otro día me contaban la historia de Tobillino. Tobillino es un santiagueño que tenía el negocio de la limpieza en una plaza y ahora tiene como 60 autos de alta gama. Digo, le rindió bien algún negocito a este muchacho. Sí, y escuchaba, bueno, tele, ¿no? El chabón este tiene una gaseosa argentina, ¿no? No sé qué marca se llama, nada, que yo. La cuestión que esponsorea 160 equipos de fútbol. La Seco. Es la gaseosa Seco, si no me equivoco. La Seco, ¿eh? Creo que es esa, por lo menos es la que... Seco, bueno, Seco nosotros. Si ya teníamos así, lo que ha caracterizado el año, por parecer, son los negocios. Los grandes negocios de la entrega realmente es un año, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad que da para repensar esta. Uno ya creció con este ese deseo de ver fútbol, es casi una necesidad en algún punto, pero la verdad que ya queda poco de todo eso. Sí. Bueno, pero queda poco de país, va a quedar poco país también. Bueno. Queda poco de todo. No, lo estamos perdiendo porque no tiene señal. Pero nosotros en esta parte, y fue lo que Luis pidió participar, habíamos hecho la idea de hacer una especie de balance nuestro, ¿no? Luis, si nos estás escuchando, nosotros el otro día hablábamos y vos marcabas, me parece justamente que había dos cosas que saltaban a la vista, ¿no? Por un lado está todo el quilombo que es la política nacional, a lo cual habría que agregarle también la cuestión represiva, que en estos últimos días tuvo eventos traumáticos. Vamos a aclarar que Luis está en un instituto de rehabilitación para kinesiológico, que tengo entendido. y hay poca señal, por eso no sé si lo perdimos. A ver, ahí lo escuchamos, ahí te escuchamos perfecto. Me estoy acercando, no, salir del vestíbulo porque es un ruido terrible, entonces estoy en un patio y a veces se pierde. Sí, efectivamente, Juan. Yo no sé ustedes, a mí se me ocurría que indudablemente ya veníamos con procesos bastante complicados a todo nivel, pero como que este año se ha recrudecido todo y también se ha recrudecido la, en cierto aspecto, ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, la incertidumbre. La incertidumbre de la elección de Trump, la crisis de la Unión Europea, la guerra de Ucrania y esta gran batalla, este gran genocidio mostrado en vivo que fue, que es y sigue siendo, a pesar de lo que pregonan del alto del fuego, esta matanza del pueblo palestino. Creo que ha estado asignado fundamentalmente por eso. Sí, ¿sí? Y una actitud, me parece, de Estados Unidos cada vez más complicada y más peligrosa. Fíjate, claro, el ataque o el intento de ataque o la amenaza de ataque a Venezuela, que es una amenaza en realidad para toda Latinoamérica, más allá de Maduro, ¿no? Queda absolutamente claro, nosotros con Maduro ni a la vuelta de la esquina. Pero, a la vuelta de la esquina, claro. Claro, pero Trump... Atacó un objetivo continental. Sí. Sí, ya viene secuestrando dos barcos petroleros porque se le canta, claro. O sea, hay una situación internacional donde parece que todo está cada vez más claro y sin embargo es como que no pasa nada, más allá de que nosotros en este espacio también remarcamos mucho, por ejemplo, la solidaridad con Palestina a nivel internacional, las movilizaciones siguen, el evento enorme que fue lo de la Flotilla Libertad. Pero de todas maneras parece como si estuviéramos adormecidos también un poco. Sí, es una situación totalmente abierta donde por otro lado encontramos esta bravuconada, esta ofensiva terrible del imperialismo yanqui, pero también hemos encontrado caída de dictadores, caída de gobierno, crisis de regímenes, rebeliones en todas partes del mundo, sin saber muy bien a dónde se va. Lo que sí saben a dónde van va a ser la flotilla, que en la próxima primavera de 100 barcos se va a dirigir nuevamente a Palestina. Sí, un poco es lo que hablábamos el otro día con Burgos, ¿no es cierto?, desde Chile, que él nos decía, bueno, por un lado hay un proceso de cada vez más gobiernos a la derecha, regímenes autoritarios, pero por otro lado hay un montón de trabajadores jóvenes, etcétera, que no tienen a dónde ir y que de alguna manera se rebelan, solo que quizás falta una alternativa, un objetivo, un norte hacia el cual ir. Sí, esa es la madre del borrego, diría, esa organización por abajo. ¿Hacia dónde dirigimos esto? Fíjate que a un mes de la asunción de un gobierno muy parecido al de Milei en Bolivia, Bolivia hoy está en pie de guerra o en un comienzo de conflicto muy fuerte. Claro. Bueno, lleva un mes el gobierno que fue votado mayoritariamente. A eso hay que sumarle la debacle de todos los progresivismos, porque todos los gobiernos progresistas que hubo en la zona terminaron en gobiernos de ultraderecha o de derecha, derecha muy fuerte, sí, o entregando eso o asumiendo los programas de la derecha. Miren ahora el presupuesto votado. Claro, bueno, ahí salta algunas cosas. Bueno, digamos, si uno se refiere a los dos años que lleva Milei en el gobierno. Hemos pasado por, son como esas películas que nos hacen reír y llorar. ¿Se acuerda de Sandrini? Se decía, es muy bueno, porque te hace reír y llorar. Bueno, yo apelaría a lo que todos los técnicos, ¿viste? Cuando vienen los técnicos perdiendo y de pronto entran en una racha ganadora, todos dicen, ni somos tan buenos ahora ni éramos tan malos antes. este gobierno ni era ni estaba a punto de volar cuando se preparaba el helicóptero, ni tampoco hoy está a punto de ya consolidarse. Ni tiene la vaca atada. Claro, consolidarse. No, no. Todos los datos son terribles, terribles. Los ajustes, discapacidad. Bueno, todo realmente es muy duro. Creo que ese es el balance, y el gran balance sirve para justamente plantearse una y mil veces cuál es la salida. Claro. Fíjate que entre una de las cosas que votaba, incluso que ya las pusieron en funcionamiento, porque hay cuestiones legales que, bueno, son legales y indudablemente se las pasan por el culo cuando quieren. Totalmente. Pero al menos un cariz de legalidad de vez en cuando mantiene. Pero fíjate que salió la ley de inocencia fiscal, que tiene que ser reglamentada, que tiene que ser pasar un periodo de prueba. Ayer Caputo mandó la circular al Banco Nación de que la aplique. O sea, yo llevo mis dólares ganados en el limpiamente en el narcotráfico y no tengo que decirle nada a nadie. Es más, puedo deducir un sueldo de 300 mil pesos de una jubilación y comprarme un Mercedes-Benz, claro, y nadie me va a preguntar cómo hice. Sí, claro. Pero Juanjo, ¿y lo de discapacidad? Claro, bueno, ahí. Saca el gobierno, se vota contra el veto, vuelve a insistir el gobierno en el Senado, se vota contra el veto. ¿Qué hace el gobierno? Elimina la ley. Claro. Buenísimo. Esto no es ni siquiera democracia burguesa, es un mamarracho y esta tendencia al bonapartismo, a los poderes omnímonos, ¿no? Habrá que prepararse para eso, porque cuando se destape la olla, ¿qué es lo que va a venir, ¿no? Vamos a ver qué presión había dentro de la olla. Claro. Es interesante lo que vos marcás de discapacidad. Yo estuve viendo un reportaje que le dio a Pagni, alguien que pasó por estos micrófonos, Valentina Bassi, y ella explicaba, o sea, Pagni le preguntaba, bueno, pero ¿a quién favorece esto? Y ella decía claramente, a las prepagas, porque si el gobierno baja de los prestadores de servicios de discapacidad y las prepagas están cobrando lo que están cobrando y pagan entonces mucho menos, los únicos que se favorecen con esto son las prepagas. Sí, las prepagas que por otro lado se lavan las manos olímpicamente cuando les sale demasiado caro algún tratamiento o algo así, pueden hacer lo que se les cante. Totalmente, igual que cualquier obra social. Bueno, y mencionábamos el tema de la cuestión represiva, porque bueno, ahora la justicia declaró que el protocolo antipiquete de Bullrich no se tiene que aplicar, pero lo cierto es que hay violencia policial en las calles de manera constante, y es absolutamente imposible realmente juzgar o hacer que paguen, porque están absolutamente protegidos por el Estado. Totalmente. Miremos nomás los últimos 10 días. En Córdoba, el 20 de diciembre, en el penal de Brouwer, dos mujeres fueron resultaron muertas. Una de ellas estaba en la reclusión, estaba protestando por los traslados compulsivos, que son una forma de tortura, están calificados por internacionalmente como una forma de tortura. El 25 de diciembre en la Villa 20 en Lugano, todos lo vimos, se viralizó el video de cómo es fusilado Juan Gabriel González. Claro. Sí, porque estaba en pedo. Sí, en cuero, con las manos arriba, claramente no estaba armado. ¿Pero no vieron la declaración del gendarme, del policía? ¿Qué dijo? Hay un reportaje que se nota que lo han borrado. El periodista le dice, pero escúcheme una cosa, eran 8 policías, esta persona estaba borracha, no tenía ni ningún arma. Sí, tenía un cuchillo, pero todos vimos los videos que no. Bueno, a nosotros nos dijeron que teníamos que decir eso. Sí. Y, honestidad brutal. Bueno, y tres días después, el 28 de diciembre, Leonardo Vargas también es rematado de tres tiros de arma reglamentaria en el Oh. barrio de Constitución, cuando había habido una riña entre dos personas, él y una persona en situación de calle, directamente también fusilado a sangre fría, Bueno, como en el 2001. ¿No? O sea, exactamente. salieron a cazar como en diciembre de 2001. Sí, dice, no te mandamos el piquete, pero indudablemente son, lo hemos denunciado varias veces, hemos charlado con gente de Correpi sobre todo, cómo esto funciona como un mecanismo de disciplinamiento social, ¿no es cierto? Claro. Lo cierto que en consonancia con esto y con un endurecimiento de la cana en general, va de la mano del proyecto de reforma del Código de Penal, que Claro. prácticamente le va a dar la mano libre, ya las tienen, pero le va a dar una tercera mano libre para seguir matando. La policía de la ciudad de Buenos Aires es, comparativamente por número de efectivos, la más asesina del país. Lleva mu 20 muertos en el año y lleva 200 muertos de gatillos fáciles, como los que vimos el otro día. No es que en un Claro. enfrentamiento con delincuentes. No, lo del otro día en Lugano no era un enfrentamiento con delincuentes, era un enfrentamiento con un tipo que estaba festejando, que tenía algunas copas de más y que salió a defender una aberración que estaba cometiendo la propia cana. Bueno, la reforma, a partir de la doctrina Chocobar, todo esto se fue Claro. agudizando cada vez más Bueno, y va a ser peor. y a pesar de las contradicciones, porque no sé si ustedes vieron que un juzgado declaró imputable al Al gendarme, gendarme que tiró el gas lacrimógeno contra el fotógrafo este y que después le vació un ojo a otro y sin embargo este tipo lo trasladaron a Santiago del Estero para protegerlo. claro. sí, siempre aparece algún juez que quiere, digamos, Sí, sí, juzgarlos, pero sí. después el resto de, o sea, es como una vez un entrevistado, un uruguayo, nos dijo, es como caminar hacia el norte en un tren que va hacia el sur. O sea, que un juez quiera juzgar a los milicos asesinos cuando todo el sistema judicial está en favor de mantener la impunidad, obviamente no tiene ningún tipo de incidencia. Claro, y acá vuelvo con lo que dice Liz, vuelvo a lo que comenzamos, porque sale este fallo que vos mencionabas, Luis, el del procesamiento del gendarme. Obviamente todo va a Guerrero. terminar en el gendarme, no van a seguir hacia arriba. Claro. Pero junto con eso, la Cámara Federal del juez Rafecca manda juicio oral a Vanina Biasi, hemos hablado de ella, por sus dichos antisemitas, como calificaron. Antisemita, Claro. claro. Entonces, para equiparar un poquito, para que no se vaya tanto Sí, de sí, sí. un. Sale este fallo que la Sí, lleva esta sí, compañera, sí, con sí. penas que, si sale la reforma en el Código Penal, la pena que estaría en la causa de Vanina. Tiene hasta 9 años de prisión. Es una locura completa, una locura completa, Bueno, una pero locura no sé, completa. Luis, Bueno. si ha seguido el caso. Hace una semana atrás, nosotros lo mencionamos en el programa pasado, un juez federal de La Plata, de Mar del Plata, Adolfo López, si no me equivoco, está siendo perseguido porque en sus redes sociales puso el pedido de captura de Netanyahu a nivel internacional. Ah, sí. Sí. Y le he dicho, pero vos qué tomaste? Alcohol al 75. Claro, bueno, vamos a enfrentar todo. Ya venimos, viene una escalada, se mantiene la ofensiva de ajuste, de deterioro de la vida diaria, de la vida diaria, de lo que hacemos diariamente. Y bueno, yo no, en ese sentido, eso, feliz año nuevo, y yo la verdad que no me sumo mucho a eso, porque creo que las cosas no solamente van a estar iguales, sino que van a estar peores, y para eso tenemos que prepararnos. Bueno, Luis, Y te doy. Te... obviamente, seguir defendiendo la causa palestina de hoy a la China. Así es, Luis, sé que tenés que cumplir con algunas cuestiones reglamentarias dentro del instituto, tenés que... Me tengo que ir a hacer ejercicio. Bueno, yo solamente para terminar, una cuestión más personal fue, como siempre, un gusto poder trabajar con ustedes y en La Retaguardia. Así que, bueno, sí, tanto ustedes como los compañeros de La Retaguardia, todos los compañeros de La Retaguardia, les mando un gran abrazo y sabemos que vamos a estar en esta lucha. Así es, Luis. Te mandamos un abrazo grande, estamos muy contentos que hayas podido conectarte hoy, que hayas querido, bueno, además. Un beso medio grande y para el próximo año. Todavía estoy medio cachuzo, pero bueno. Nunca, bueno, una frase, nunca bien, pero cada vez mejor. Bueno, un abrazo grande, Luis. Compañero. Buen programa el que quede. Muchísimas gracias. ¿Y cerramos el bloque con música? Podemos, porque estamos hablando de esto y podemos escuchar. Valentina Bassi ha surgido como una de las voces referentes de este movimiento, de uno de los sectores que más lucha dio a través del año, junto con el Garrahan, junto con los jubilados. Ella ha jugado un rol, es madre de un chico discapacitado. El otro día en ese programa explicaba muy vividamente, muy choqueante era escucharla, qué significa ser padre, en este caso madre de un chico discapacitado, el vínculo que se forma, que después nunca más habrá de romperse porque ese chico va a necesitar de ella siempre, toda su vida. Valentina salió a desmentir un poco esa noticia que se con todos los platillos se anunció en muchos lados, de medios de esos ensobrados, como se le dice normalmente, que decían que había 180.000, 170.000 certificados únicos de discapacidad en manos de gente que había muerto, a nombre de gente que había muerto, y con eso demostraban la corrupción y qué sé yo qué más. Bueno, ella sale y dice muy claramente y muy sencillamente lo siguiente. ¿La escuchamos? Mucha gente cuando lee esta noticia lo primero que piensa es, hay 178.000 personas que están cobrando una pensión por personas con discapacidad fallecidas. No es así. Tener CUD no es lo mismo que tener pensión. Muchísima gente tiene CUD, como mi hijo, y no tiene pensión. Para tener pensión tiene que hacer otro tipo de trámite, diferente. Cuando una persona muere, es el RENAPER el encargado de cruzar los datos con los otros organismos del Estado para que den de baja las cosas que tengan que dar de baja. Si eso no ocurrió, es gravísimo, pero es un problema del Estado, que trabajó mal o trabajó intencionalmente mal, no lo sabemos, se tiene que investigar, por supuesto. Pero es un problema del Estado, no de las personas con discapacidad. Con el tema de las prestaciones también hay una confusión. Para que vos puedas adquirir una prestación de apoyo necesitas la orden médica, necesitas que la obra social o PAMI te lo autorice y necesitas facturación mensual. Por ende, si existe una facturación mensual continuada en el tiempo de personas con discapacidad fallecidas, hay un montón de actores involucrados. La ANDIS debería informar con datos y con más claridad todo esto que está pasando, porque con estos titulares que empiezan a viralizarse, los únicos perjudicados son las personas con discapacidad, que vuelven a estar estigmatizadas. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. y me habló de obligaciones del trabajo y la nación, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, de una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Arambo, dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. Arambo, dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Nunca se termina de aprender a leer. Tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. Jorge Luis Borges. El corrector, un cuento de Andrés Rivera. Ella y yo trabajábamos en una editorial de capitales europeos que se preciaba de haber publicado la primer Biblia que usaron los jesuitas en Tierra de México. A la hora del almuerzo, ella y yo nos quedábamos solos. Los otros correctores, la cartógrafa, ¿era una sola? Las tipeadoras, las mujeres de dedos velocísimos de la oficina de cobranza, la secretaria de los gerentes, salían a ocupar sus mesas en los bodegones que abundaban por los alrededores de la empresa y, sentados, pedían ensaladas ligeras y Coca-Cola. Ella, a esa hora, extraía de su bolso revistas en las que aparecían figuras ululantes con nombres que, probablemente, castigaban algo más que mi ignorancia de hombre cercano a las edades de la vejez. Ella, a esa hora, escupía en una caja de cartón depositada al pie de su escritorio un chicle que masticó durante toda la mañana y suplantaba el chicle por un sándwich triple de miga, jamón cocido y queso. También cruzaba las piernas y un zapato se balanceaba en la punta del pie de la pierna cruzada sobre la otra. Ese viernes, ella llevaba puesto un Walkman. Yo no miré su cara en el mediodía de ese viernes de un julio huérfano de alegría. Miré un fino hilo de metal que brillaba un poco más arriba de la leve tapa de su cabeza. Y después miré su cabeza. Y miré su largo y lacio pelo rubio. Dejé de suprimir gerundios aborrecibles en el original de una novela que llevaba vendidos 15.000 ejemplares de su primera edición. Antes de que la novela y los gerundios que sobrevivirían a las infecundas expurgaciones de la corrección se publicaran, y cuyo autor, la cotización más alta de la narrativa nacional, es un hombre que ama el vino y el boxeo, y aprecia las bromas inteligentes. Y caminé hasta el escritorio de ella. Y cuando llegué hasta el escritorio de ella, miré por encima de la cabeza de ella y de la corta antena de su Walkman el cielo de ese mediodía de viernes. Miré por las anchas ventanas de la sala vacía y silenciosa el cielo gris y algún techo desolado y unas sábanas puestas a secar que batían el aire frío y violento. Me agaché y agachado me arrastré debajo de su escritorio y allí, en una tibieza polvorienta, hincado, le acaricié el empeine del pie, el talón y los dedos del pie por encima de la seda negra de la media. Ese ablandamiento de una elasticidad tensa y fría duró lo que ella quiso que durase. La calcé y después me puse de pie. Y frente a ella, le pregunté en voz baja si la había molestado. Ella me miró, y sus labios empastados con manteca y queso de máquina me prometieron un invierno interminable. «Hacelo otra vez», dijo, y le brillaron los dientes empastados, ellos también, todavía, con miga, manteca y queso de máquina. Y bueno, cerramos el año del segmento literario con Andrés Rivera. Me parece pertinente y muy justo porque Andrés Rivera es una de las grandes plumas que ha tenido la Argentina, que ha tenido muchas, por cierto, y muy buenas. Muchas de las cuales pasaron por este segmento literario. Y las que no han pasado es porque no ha habido tiempo, no ha habido oportunidad todavía, pero seguirán seguramente el año que viene pasando. Andrés Rivera, no hay que hablar mucho de él. Todos dicen que tenía un carácter bastante complicado, y la foto, cuando uno ve la foto se da cuenta que no es el abuelito tierno que uno recuerda. Cuya obra seguramente más representativa de su trayectoria literaria es casi sin lugar a duda La revolución es un sueño eterno, que nos ha dado letra para muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Sí, yo lo conocí, Andrés Rivera, con esa obra, la verdad es maravillosa. Y bueno, no, es magnífica la forma en la que transmite la angustia de esa revolución soñada eternamente, justamente como dice el título, y nunca concretada, ¿no? La revolución de 1810, pero que sirve para cualquier revolución, que siempre empieza como un sueño eterno. Sí, esa paradoja de el revolucionario, el orador de la revolución enfermo de cáncer de lengua, que es como una contradicción, es una paradoja en sí mismo, ¿no? O un castigo. O un castigo. Porque yo dije, estoy pensando seriamente si que Dios existe, pero que juega para los malos directamente. Claro, un castigo divino. Pero ¿por qué hacemos este segmento literario nosotros, ¿no? ¿Por qué nos empecinamos a meter algo de literatura en el medio de un programa que es de periodismo político, donde vamos por otros lados, y además de porque nos gusta, ¿no es cierto? Me parece que eso se cae de maduro. Y quizá el próximo texto que vamos a escuchar, también de Andrés Rivera, dé un poco de respuesta, pero yo creo que de alguna forma, y no es que el hecho de que nos guste sea menos importante, porque de hecho hacer algo que genere placer es quizá lo único que le da un poco de sentido a la vida. Pero también porque entendemos que el arte también es nuestro derecho y también es algo necesario para vivir. Hay un poema, ¿no?, que dice, bueno, de González Tuñón, que dice: tengo derecho al pan y a la Enciclopedia Británica. No, tengo derecho a todo, tengo derecho a la belleza. Los trabajadores, los oprimidos, tenemos derecho a la belleza. Hace un tiempo veía en una cuenta que comparte, bueno, noticias de Palestina, Palestina Noticias es la cuenta, que mostraban en una reunión familiar que se habían juntado en el medio de los escombros y se habían puesto a cantar. Había una guitarra, había una mandolina y había hermosas voces en el medio de una reunión familiar y cantaban. ¿Por qué esa gente canta en el medio de un genocidio? En el medio de la destrucción de todo, de sus familias, de sus casas, de sus olivares. Bueno, porque tienen derecho a hacerlo y porque lo necesitan. Y creo que por eso, por lo menos de mi parte, es que nosotros nos empecinamos, porque es casi como una especie de terquedad, en seguir haciendo este segmento literario. Así es, y un poquito de eso que dice Liz lo va a encontrar en el siguiente texto de Andrés Rivera, que es discutible todo lo que dice, pero fundamentalmente creo que en el fondo hay algo, subyace algo de verdad, algo de razón en lo que escribe. Sobre todo en esta época. Me parece. Sí, y la reflexión es que ya es dura la vida sin el arte, qué feo que sería, ¿no? Así que escuchamos este audio de de Andrés Rivera, del último segmento del año, y cerramos después con otro, alguien que fue imprescindible, que murió ya hace muchos años para esta época justamente, que es Federico Mouras. Así que esa es la canción genial que usted puso, Sin Disfraz, es la canción que escribió cuando le dijeron: che, mirá, hay chicas a las que vos le gustás, estaría bueno que no seas tan puto en el escenario, y entonces él escribió Sin Disfraz. Así que el combo completito, Andrés Rivera y Federico Mouras Virus, para terminar esta hora. Dashiell Hammett, el autor del Halcón Maltés, fue juzgado el 26 de marzo de 1953 por el Subcomité del Senado estadounidense, presidido por Joseph McCarthy, que examinaba qué libros procomunistas habían conseguido infiltrarse en 150 bibliotecas dependientes del Departamento de Estado en el extranjero. Entre ellos había 300 ejemplares de libros de Hammett en las estanterías de 73 de estas bibliotecas. Por esta razón, el escritor fue citado a declarar. Tras un largo interrogatorio, McCarthy le pregunta a Hammett: si usted estuviera gastando, como estamos haciendo nosotros, más de 100 millones de dólares al año en un programa de informaciones que se supone tiene por objetivo luchar contra el comunismo, y si usted fuera el encargado de este programa de lucha contra el comunismo, ¿adquiriría usted las obras de unos 75 autores comunistas y las distribuiría por todo el mundo estampando en ellas nuestro sello oficial de aprobación? ¿O prefiere no contestar esta pregunta? Hasta ese momento, Hammett se había atenido a la cláusula cuarta de la Constitución norteamericana, que autoriza a no contestar si la respuesta puede volverse una acusación hacia uno mismo. Pero ante esta contestó y dijo: bien, yo pienso, por supuesto no lo sé, que si estuviera luchando contra el comunismo, creo que lo que haría es no darle a la gente ninguna clase de libros. A lo cual McCarthy agregó: viniendo de un autor, este comentario es poco corriente. Muchas gracias, ha terminado el interrogatorio. La primera revolución perfecta, la más burguesa y acabada y ejemplar, fue, en la opinión de Lenin, la francesa, la de la emblemática caída de la Bastilla. Esa revolución se forjó en la biblioteca de Juan Jacobo Rousseau. A partir de esto me pregunto, ¿cuáles fueron las bibliotecas que dieron agua y pan a Kurt Wilkens, el obrero anarquista que puso fin a la vida del coronel Varela, jefe de la represión armada y del pogrom de la Semana Trágica? Kurt Wilkens leía a Bakunin y a Kropotkin. ¿A quiénes leyeron los estudiantes que protagonizaron la reforma universitaria de 1918? ¿A Hegel? ¿A Marx? ¿A Engels? ¿Sacudieron el polvo de muchas, pocas, algunas bibliotecas? Sí, allí estaban sus armas. ¿Allí estaba la letra, el grito y la consigna? Sí, allí, en los intersticios de la palabra escrita, reunida por militantes desvelados, por trabajadores que llegaron de Génova y Turín, de la dilatada Rusia zarista, de Barcelona la hermosa, del París insurrecto de 1871. ¿Quiénes contribuyeron? ¿Quiénes nutrieron a los revolucionarios bolcheviques? Las bibliotecas que guardaban los trabajos de Marx, de Engels, de Jorge Plejánov, de Rosa Luxemburgo. ¿A quién leyó Rodolfo Walsh? ¿Solo al aséptico Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes? ¿A quién leyó David Viñas en el destierro? ¿Cuáles bibliotecas frecuentó en su azaroso exilio, mientras le llegaban informaciones desgarradoras del holocausto argentino. ¿A quiénes leyeron los 30.000 desaparecidos? ¿Qué bibliotecas dieron asilo a su congoja antes de que los narcotizasen y los arrojaran al mar desde los aviones? ¿Qué leyó y en cuáles bibliotecas el ciudadano y expresidente Carlos Saúl Menem? ¿Y el ciudadano y actual mandatario Fernando de la Rúa? ¿El hoy comandante en jefe del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, que suele reivindicar con mala prosa a torturadores confesos y asesinos convictos? ¿Qué lee? ¿A cuáles bibliotecas apela? ¿Quiénes sacan de las bibliotecas a Esteban Echeverría, a José Hernández, a Roberto Arlt, a Manuel Puig? ¿Quiénes han leído Literatura Argentina y Realidad Política de David Viñas? ¿Y Noticias Secretas de América de Eduardo Belgrano Rawson? ¿Títulos imprescindibles para el adolescente, la dama y el caballero? ¿Y para los camaradas, si aún los hay? También hay que incluir Respiración Artificial de Ricardo Piglia en esta escasa nómina. ¿Tuvo bibliotecas el teniente coronel Varela, que ordenó ejecutar durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen a centenares y centenares de trabajadores en el sur patagónico? ¿Tuvieron bibliotecas Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera? ¿Tuvo una biblioteca Adolfo Hitler? ¿Tuvo una biblioteca Francisco Franco? ¿Qué lee en su retiro Augusto Pinochet? ¿Qué buscó en las bibliotecas el subcomandante Marcos? ¿Qué Karl Marx en el British Museum? ¿Qué Jorge Luis Borges en silenciosas bibliotecas porteñas? ¿Qué buscaron los rehenes políticos e ideológicos de Juan Manuel de Rosas, de los generales José Félix Uriburu, Agustín P. Justo, Pedro Aramburu, Antonio Bussi y del coronel Ramón Camps? Consuelo, placer, sabiduría para enfrentar a los laceradores de su carne y verdugos de la contrarrevolución. Lo que aquí sostengo no ofrece posibilidad, ni la más mínima, de refutación. La izquierda lee, la derecha asesina. Este texto es un fragmento de una conferencia de Andrés Rivera durante el ciclo Un golpe a los libros, que se desarrolló entre marzo y septiembre de 2001. We'll be right back.

think because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Bien, lo dijimos en el comienzo del programa, no va a ser un programa fácil el de este último del año por distintos motivos. En la hora anterior tuvimos la emoción de reencontrarnos con Luis, eso nos cargó emotivamente, y ahora vamos a hablar de algo que poco a poco se ha ido instalando en la República Argentina de una manera, yo diría, prepotente, que es esa palabra extractivismo. Allá en los 90, cuando empezó a usarse, uno no tenía mucha noción de lo que era. Hoy es, y estas son palabras que alguna vez nos dijera Pablo Lada, seguramente Noelia lo debe conocer, de Chubut, es la única política de Estado que funciona en la Argentina, o que intentan funcionar. Es la única política que de gobierno a gobierno no se cae, no se baja. Cuando hablamos de extractivismo, hablamos de un montón de cosas. Es un término casi científico, hoy día, que menciona distintas cosas. En la zona que estamos nosotros, el extractivismo tiene que ver más con la destrucción de humedales, con la destrucción de bosque, por el avance de la soja, del monocultivo. En la zona de Neuquén es el fracking proveedor de movimiento sísmico, de muerte de obreros, en función de la ganancia del petróleo. En la zona donde, de los compañeros con los que vamos a hablar hoy, es la minería de montaña que afecta a los ríos, que destruye las comunidades en la zona. Bueno, todo eso, y podríamos hablar de un extractivismo inmobiliario, si se quiere, que es aquel que destruye lugares para que allí se construya country y demás. Y podríamos hacer, la lista sería, no digo eterna, pero sí muy larga. Pero hoy queremos charlar con dos compañeros que realmente les vamos a agradecer mucho la constancia de habernos informado durante todo el año y de estar hoy, 30 de diciembre, prestándose a esta entrevista. Estamos con Noelia Silva, que ella es de Chubut, es parte de los autoconvocados por el Chubutazo, del movimiento No a la Mina, también es comunicadora, forma parte de la radio comunitaria Sudaca, y con Arturo Robles, que es miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, e integrante de AMPAP, también militante medioambiental y defensor del agua en Mendoza. Y se está por conectar Enzo Brizuela desde Catamarca, pero está teniendo algunos problemas técnicos, en algún momento se va a unir. ¿Cómo están, compañeros? Les agradecemos mucho que estén hoy con nosotros. Lo primero que queríamos hacer es que cada uno nos cuente un poco cómo es la situación en su zona, pues estamos saliendo para todo el país y hay por ahí gente que no conoce los pormenores del extractivismo en cada región, en cada territorio. Claro, no sé si empezar con la compañera, le cedemos la palabra a la dama, vamos a ser medio machirulo en esto, pero tienen una larga trayectoria de lucha contra el extractivismo. Recordemos, Esquel, por ejemplo, votó creo que 2001, viene votando en contra de la mina a cielo abierto de oro. Y bueno, y en todo ese tiempo ha pasado cosas, ¿no, Noelia? Está silenciada, ahí está. ¿Cómo están? Sí, estaba esperando para que no acople. Bueno, saludos a la audiencia, gracias por haberse comunicado. Y bueno, por ceder la palabra. Bueno, en este momento nosotros estamos luchando contra el extractivismo, como bien decías, hace más de 20 años, desde el 2003 que se logró el plebiscito en Esquel, es que venimos ininterrumpidamente luchando contra los embates. En 2021 tuvimos lo que se denominó el Chubutazo, que fue una gran revuelta popular que si bien tuvo el centro y el epicentro en la ciudad de Rawson y Trelew, ocurrió en toda la provincia, que hubieron piquetes, cortes de ruta, de manifestaciones en rechazo a la aprobación de la zonificación minera que había aprobado la legislatura anterior, que estaban en el gobierno de Mariano Arcioni. Y hoy justamente lo que nos convoca con urgencia tiene que ver con lo que se fue desprendiendo de las causas que se fueron armando a raíz de lo que fue el Chubutazo. Ustedes, si no me escuchan bien, avísenme, porque acá el internet no es muy bueno. Te escuchamos perfecto, Noelia. Bien. La cuestión es que pasado el 21 de diciembre, que se logra la derogación de la zonificación minera en aquel diciembre del 2021, al mes siguiente, la fiscal Florencia Gómez, que seguramente les resonará el nombre, porque es la fiscal que ha hecho ininterrumpidamente causas armadas contra manifestantes y ambientalistas. En mi caso, por ejemplo, 4 denuncias diferentes en distintos años que las llevó ella adelante. Y bueno, un arresto con tortura y demás, a lo que también le dimos batalla en un juicio. Pero bueno, tristemente esta mujer avanza nuevamente con una causa donde se intentó responsabilizar y criminalizar a 24 vecinos en ese momento de lo que había sido la revuelta popular que hubo en la provincia. Finalmente, esa cantidad de personas fue cayendo porque a medida que avanzaba el proceso había cada vez menos pruebas para seguir sujetando a distintas personas y se llega a juicio en este año. ¿Pero por qué se llega a juicio? El año pasado, en el 2024, la jueza María Martini había otorgado las alternativas de salida para no tener que enfrentar el juicio a 8 de los vecinos. Cuando sale esa resolución, es el propio gobernador de la provincia, Ignacio Torres, el que empieza una serie de persecución contra la propia jueza, diciéndole por los medios, eso lo pueden chequear, que si tenía miedo se podía comprar un perro y que se debía pagar con un juicio y con condena lo que había pasado en diciembre del 2021. Esto termina derogando en que se haga luego el juicio que empezó en abril de este año. Estuvo a cargo de la jueza Eve Ponce, la menciono porque es importante que se sepa quiénes son estas personas, que tuvo y dejó que corra todo el proceso judicial cuando incluso los propios peritos profesionales que declararon en el juicio anunciaban de que no podían corroborar que las personas acusadas fueran las mismas de los videos ni que las prendas que se les habían quitado en los allanamientos fueran las mismas que se veían en los videos que utilizó la policía para encontrarlos culpables. Contarles a la gente que está del otro lado de que la policía con la brigada de investigaciones lo que hizo fue buscar prendas similares a la de los videos en redes sociales. Y con esa búsqueda se hicieron las identificaciones de los supuestos actos vandálicos. Los policías fueron mayormente los que testificaron ya aduciendo que se trataba de criminales, se referían a nuestros vecinos como criminales cuando hablaban, esto no se interrumpió. Luego la jueza indicó a la fiscal algunas maneras de proceder, acto que está prohibido, porque la fiscal se olvidaba de hacer algunas aclaraciones o algunas presentaciones correspondientes durante el proceso, como fue por el caso con la cuestión de los agravantes que intentaban imponer en las condenas de los chicos. Lo que sucede es que la fiscal no hace la presentación correspondiente, explica lo que es un agravante, pero no porque aplicaría en los casos de cada vecino, y la jueza le da igualmente la oportunidad de una nueva audiencia para poder hacer ese paso. supuestamente para permitirle subsanar el mal proceso procesal que venía llevando adelante la fiscal. Se ratifica esto, finalmente el día 22 les avisan a los chicos que tienen la sentencia, que ya la jueza tiene la sentencia lista, y el 21 a la tarde los notifican a los vecinos, a los 8. Es en ese momento que uno de nuestros vecinos, Lautaro Martínez, al enterarse de que tenían al otro día la sentencia, decide acabar con su vida. Él había sido detenido durante 3 días antes de que terminara el juicio porque había llegado tarde a las audiencias y la jueza había resuelto que tenía que pasarlo en prisión para que obedezca y llegara a tiempo a un proceso que además lo tenía ahí de manera mentirosa, a un muchacho extremadamente vulnerable, como lo son todos los chicos que están procesados, porque hay que aclarar algo. En esta causa que se llevó adelante por el Chubutazo, no se apuntó contra los activistas o los referentes que estamos siempre al frente, sino contra los vecinos. Y entendemos que esto tiene que ver con una profunda intención de disciplinar al pueblo que sale a manifestarse, todavía sentando esta cuestión de que la lucha por el agua y el territorio es cuestión de los asambleístas y no que es una causa de todo el pueblo, y castigando la solidaridad, digamos, ¿no?, con las causas. Y lo que se invisibiliza con este proceso es la propia revuelta, el propio logro de este pueblo digno que salió a la calle, a pesar de la brutal represión que vivimos, del que ningún policía ni funcionario pagó, donde quedaron personas incapacitadas de por vida, pérdidas de ojo, pérdidas de masa muscular en las piernas, sobre eso jamás respondió nada, de hecho se condecoró a las personas que estaban a cargo en ese momento, pero sí se avanzó con estos vecinos vulnerables, que se los estigmatizó y se los criminalizó por todos los medios posibles, se los condena al 22, la jueza Eve Ponce no hace la extinción de la causa, que es lo que corresponde en el caso de un fallecimiento, ella lo que hace es contar que terminaba siendo absuelto Lautaro Martínez, el muchacho que se quitara la vida horas antes. Entonces nos parece que es de una violencia extrema este proceso. Se logró recusar en un momento a la jueza Eve Ponce justamente por esta parcialidad evidentísima que llevó adelante y toma la causa el doctor Allende en agosto del año pasado. Ahí retoman, vuelven a hacer esa audiencia ilegal, se recusa, se vuelve a hacer y se le da la pena con los agravantes a los vecinos. Fueron 6 los vecinos condenados, 2 los absueltos, uno Lautaro y el otro muchacho de nombre Nicolás. Y los demás apelaron ahora el 3 de diciembre en la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew con 3 jueces, el juez Barrios, De Franco y Zaratiegui, que son las personas que hacen una audiencia donde se expone todas las irregularidades que hubieron, los allanamientos hechos violando las órdenes, las identificaciones que eran casi imposibles de certificar, la cadena de custodia de las cosas secuestradas durante los allanamientos llegó también rota, esta cuestión de la jueza indicando a la fiscal, o sea, hubieron enormes irregularidades y aún así el Tribunal de la Cámara de Apelaciones ratifica la condena el día 18 de diciembre. Los chicos fueron notificados de la ratificación de la condena el 18 a las 22:30 horas por celular. Nosotros tenemos el dato de que la fiscal Florencia Gómez a las 9:03 de la noche había solicitado el pedido de prisión preventiva para estos vecinos que tenían que quedar cumpliendo pena según ella, que son los que superan la pena de 3 años. Bueno, presentamos un habeas corpus por esa detención, lo presentamos el día de ayer, en una primera instancia se rechazó, hoy se mandó a la Oficina Judicial de Rawson, que acaba de rechazarlo nuevamente, pero es importante este habeas corpus, porque acá ya no estamos hablando solo de un proceso judicial que fue verdaderamente una farsa y claramente algo totalmente político que no tiene nada que ver con el sistema judicial, más que la complicidad de todos los jueces que pasaron por esta causa, tiene que ver con que el pedido de detención que se hace como prisión preventiva hasta que la condena esté firme. La condena no está firme todavía, más allá de que la ratificó el tribunal. Estaría firme luego del 6 de febrero en el caso de que cayeran los recursos que se están por presentar. Aún así, que hace la jueza Eve Ponce, que es la persona que firma esta detención, que la recibe, le da indicaciones nuevamente a la fiscal Florencia Gómez, diciéndole que lo que ella tiene que hacer no es pedir la prisión preventiva, sino la ejecución de pena. Y le indica cómo hacerlo y se lo deja por escrito. En ese escrito lo que hizo la jueza Eve Ponce, primero, que es violar sus competencias, porque los jueces no pueden hacer persecución legal, no pueden indicarle a los fiscales cómo hacerlo. Por otro lado, es la misma jueza que fue recusada por parcialidad, que avalaron otros dos jueces, y aún así le indica cómo hacer el proceso a la fiscal, sujetándose a qué, a que si bien la pena no está, la sentencia no está firme, modificaron durante el año pasado el Código Procesal Penal de la provincia. Y en esa modificación, ellos ponen en los artículos que las personas pueden ir a cumplir condena aunque la sentencia no esté firme, lo cual es inconstitucional. Sin embargo, eso se votó en la legislatura, que es una escribanía. Pero además, incluso sabiendo que esto vulnera la Constitución, no debería haberse aprobado nunca ese artículo para este caso, porque estamos hablando de un retroactivo. La modificación fue el año pasado y este proceso viene desde el 2022. Entonces, es todo un desastre. Y la misma jueza, la misma fiscal, las mismas personas haciendo este funcionamiento, ¿no? Después vamos a reflexionar un poquito sobre el papel que juega la justicia, no solamente ahí, sino en todos lados. Pero creo que lo tenemos a Enzo Brizuela ya conectado. Sí, ¿tenés sonido, Enzo? Bueno. Mientras tanto, si querés, le cedemos la palabra a Arturo. Puede hablar desde Mendoza, escuetamente, cómo está la situación allá, que también entiendo que estaban ahí con detenciones, dos compañeros que fueron hace poco liberados, pero también. Sí, un poco, como dijeron al principio ustedes en el programa, la política estatal, nacional, que hace 20 años en el país, que nunca ha variado, es relacionada al saqueo de los bienes comunes, de los recursos naturales, ¿no? La profundización del extractivismo en los territorios, y eso atrás trae como estrategia la judicialización y la persecución a los integrantes de las asambleas, a los vecinos autoconvocados. El mayor temor es que la sociedad se siga organizando y resistiendo, defendiendo sus territorios, ya sea contra la minería, sea contra el fracking, sea contra el negocio inmobiliario, el desmonte de la soja. Acá, bueno, un poco lo que pasó fue que hace dos semanas atrás detuvieron a 13 personas en una manifestación pacífica, repudiando al Canal 9 de Mendoza, porque bueno, uno de los dueños del Canal 9, que es del grupo Badaloni, es el dueño también de una empresa que es Andesmar, conocida por turismo y transporte, bueno, tiene la concesión, digamos, del transporte de todo lo que sería insumos y de trabajadores a futuro del proyecto San Jorge, ¿no? Es en el entramado. A raíz de eso, el responsable del operativo, el comisario Rigli, que es el comisario de la departamental, que hay que aclarar, está especializado también y entrenado por los grupos de fuerzas especiales sionistas del régimen de Israel, o sea, tiene una capacitación allá para lucha antisubversiva y antiterrorista, está en su legajo, nada que no sea público, viene a aplicar, digamos, la mano dura y la persecución a todos los activistas. En ese caso, fue un operativo bastante salvaje, con la gente que estaba manifestándose pacíficamente, se detuvieron a 13 personas, que ya estaban dentro de una lista negra de 25 o 30 compañeros que ya son seguidos por informes que tiene la policía como de inteligencia. Y bueno, a través de la presión popular y el trabajo también de los abogados, se logró la libertad de 11 de los detenidos, y este martes pasado se liberó a los últimos dos, que eran Facundo y Renzo Goyano, a los que se les aplicó, digamos, en la reiterancia, una figura legal que no existe, o sea, que la han inventado dentro de ese código del protocolo antipiquete, que hoy salió que, ¿no?, la Corte determinó que es inconstitucional, el protocolo de Bullrich. Bueno, como ya habían sido detenidos en otra manifestación anterior, se aplicó las mismas causas, digamos, entorpecimiento al tránsito, la circulación del tránsito y resistencia a la autoridad, y con eso se demoró su salida. Y luego, bueno, en ese contexto hicimos una gran manifestación a la Casa de Gobierno, exigiendo por un lado la liberación de los detenidos, exigiendo también la derogación del proyecto San Jorge, de la minera San Jorge en el Valle de Uspallata, que fue aprobada sin licencia social y muy floja de papeles hace dos semanas atrás en el Senado de la provincia de Mendoza, del gobernador Cornejo. Doy una doy una pequeña información de los cuestionamientos técnicos y legales. O sea, el mismo CONICET de la provincia de Mendoza, los investigadores de CONICET, que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, emitieron un informe de impacto ambiental haciendo una serie de observaciones sobre, poniendo en cuestionamiento, digamos, la vía que presentó la empresa, y como, bueno, hacía observaciones, llamando, como, alertando, ¿no?, del problema técnico, que fallas técnicas que no habían sido expresadas en ese informe de impacto ambiental, así como precauciones a futuro, ¿no?, de problemas de contaminación, de problemas también de la infraestructura con que se crea esa mina, o sea, ese proyecto minero a cielo abierto que se quiere hacer en el Valle de Uspallata. El mismo gobierno, con la complicidad de la gestión, ¿no?, de la Universidad Nacional de Cuyo, que responde al gobierno radical, bajó ese informe de la página oficial del CONICET. Bajo, incluso amenazó a los mismos investigadores de que no exigieran que se volviera a publicar, aplicando lo que hacen a nivel nacional el gobierno de Milei, ¿no? Persiguiendo las universidades, los trabajadores que se organizan de las universidades por el presupuesto. Justo en esa convocatoria de la marcha también nos movilizamos al Polo Judicial y logramos, a través del trabajo de los abogados de derechos humanos, CEPROC, abogados de las asambleas, y de otras redes de derechos humanos como OICOS y SUMEC, se logró que estos compañeros hoy estén fuera, estén en libertad, tienen una libertad domiciliaria, no se les quitaron las causas, lo que nosotros exigimos es que se está aplicando arbitrariamente, digamos, la resistencia a la autoridad, queremos que no se los impute más, se los deje liberados, así como hay otros compañeros de la Asamblea del Valle de Uspallata que todavía siguen siendo, están bajo causas judiciales, también, como dijo la compañera, ¿no?, armadas por sectores políticos, por el intendente de Las Heras, que inventó la causa de intento de ¿cómo se llama?, que le quisieron prender fuego el local minero en Uspallata, una manifestación pacífica también de los vecinos de la Asamblea de Uspallata. No pudieron comprobar nunca nada de eso, pero es una estrategia que, más allá de la mentira y de todo el engaño, busca en el fondo amedrentar a las organizaciones sociales. Hoy también, este mediodía, fuimos al Poder Judicial a exigir, acompañar, digamos, los dos pedidos de inconstitucionalidad de la ley de San Jorge y los recursos de amparo colectivo, exigiéndole a la Corte Suprema de Mendoza que habilite la feria judicial para que un juez tome la causa y se pueda expedir, ¿no? Sabíamos bien que hay un bloque, ¿no?, en este contexto donde el Poder Legislativo, Ejecutivo y el Poder Judicial juegan en conjunto. Bueno, se hicieron los desentendidos, pero bueno, lo sobrepasó porque la convocatoria que nació ayer entre gallos y madrugadas, en coordinación con los abogados, que era el mejor momento para presentarles estos amparos judiciales, hay que tomar en cuenta que hay un plazo legal de 10 días para presentarlo, ¿no?, después que se aprueba la ley del proyecto San Jorge, se hizo la convocatoria hoy, y sin embargo fue muchísima más gente de la esperada, personas, al mediodía, y había un despliegue policial mucho mayor, ¿no?, a lo que esperaba la gente. Nosotros lo evaluamos también como un síntoma de debilidad del gobierno, que quiere apagar la movilización social. En este contexto, vamos, es parte también lo de la presentación judicial, es parte también de una agenda, del plan de lucha que venimos coordinando con todas las asambleas de la provincia, integrada, yo pertenezco a la ANPAP, que está en el Gran Mendoza, digamos, nuestra asamblea, pero hay 15 compañeros, compañeras que están en los departamentos, que serían las zonas más alejadas de la provincia, y activando en sus territorios. Bueno, hay una serie de acciones de festivales, amuraleadas, corte de ruta informativo, caravanazos, que a pesar que no salen en el bloqueo mediático que han hecho los grandes medios de comunicación, la gente sí se entera, ¿no? Y la gente está muy movilizada y está muy molesta con un gobierno gobierno radical de Alfredo Cornejo que no está escuchando, digamos, el reclamo social de que no queremos acá, que la discusión más allá de la contaminación es sí hay que cambiar el modelo productivo, y ese modelo productivo es la minería en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los otros sectores que se van a quedar afuera, ¿no? De un mismo, porque es la lucha por un recurso, ¿no? Entonces, si elegimos, si el gobierno elige dárselo a la minera, bueno, la gente que vive del turismo, la gente que vive, los trabajadores agrícolas, el pequeño y mediano productor, las bodegas de alto nivel, que venden un negocio turístico de alto nivel para turistas extranjeros, también se van a ver perjudicadas. Y en el medio está la problemática del consumo de agua humana, ¿no? En el caso claro. de San Jorge, el río Mendoza abastece a toda el área metropolitana de Mendoza y a los pequeños productores y mediano de zona este. Ese problema es, en un contexto de 10 años ya que llevamos de crisis hídrica, que inclusive el Departamento de Irrigación dice que esto va a ir empeorando, justo con un gobierno que también firmó un acuerdo con la empresa Mercorot para la privatización del agua y modificar la ley del agua, ¿no? Cambiando los derechos, ¿no? Entonces, ese combo que nos quieren meter a la fuerza, creyendo que tienen el apoyo social, porque no sé cómo analizan, o el gobierno analiza, que porque ganó las elecciones en un margen muy apretado, tiene carta blanca para hacer lo que está haciendo. Claro. Creo que lo recuperamos a Enzo, que está. Buenas tardes. A ver si te podemos escuchar. Cada uno de los compañeros está haciendo una breve relatoría de cómo está la situación en su territorio. Así que creo, avísanos si podés hacer un relato de cómo está. Creo que Catamarca es la que mejor puede informar. Es la foto que adelantó el futuro, ¿no? Porque Catamarca se desarrollaron ahí las primeras minerías fuertes y con promesa, ¿no, Enzo? Que no se deben haber cumplido mayoritariamente, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, estaba luchando contra la tecnología acá. tras el celular más prestado de mi madre. ¿Querés contarnos un poco ahí en Catamarca, en Andalgalá, cómo es la situación? Entiendo, bueno, acá algo que cruzó el testimonio de los dos compañeros es la cuestión judicial de que tienen compañeros procesados, entiendo que allá también, pero ¿cómo viene el avance del extractivismo y demás? En realidad son vamos a hablar como el Estado, como una organización delictiva. El modo in operandum del gobierno y de las empresas es el mismo en todos los territorios cordilleranos, ¿no? Así como desde el norte al sur de la cordillera. Y Andalá no está exento de eso, ya que estamos sobre los minerales viviendo nosotros. Entonces, bueno, nos toca vivir de cerca la criminalización de la protesta. Nos toca vivir cerca la persecución ideológica y también hoy en día sumamos también el terrorismo de Estado sistemático hacia todos los luchadores y los vecinos que se manifiestan en contra de lo que son los yacimientos o las actividades mineras a gran escala, ¿no? En este caso de Andalgalá, como que los relatos de todos los compañeros son muy parecidos porque, como dije anteriormente, prácticamente nosotros los activistas pasamos a ser los chivos expiatorios de las mineras y de los gobiernos, ya que, o sea, para justificar todo eso, o sea, como modo escarmiento, quizás así, castigamos a uno de los compañeros de los activistas y bueno, le quitamos la libertad, lo vemos hasta qué punto nos pueden llevar a nosotros al punto del quiebre como para ser el ejemplo escarmentador para las demás personas que se manifiesten y se sigan manifestando en las calles, ¿no? Justo actualmente, hoy en día, ayer lunes, se presentó en la Fiscalía de Andalgalá, Catamarca, una oposición a una elevación a juicio que se pedía por parte del fiscal de Andalgalá para reactivar una causa de 2021 sobre cuando se incendiaron unas oficinas del complejo minero Aguarica. Esa causa es por, bueno, estrago doloso, robo, más allá de todas las acusaciones que se hacen en las que estoy incorporado yo también, que se me ha acusado también junto a 11 compañeros más. Ayer se presentó eso, pero bueno, se presentó el pedido de, o sea, de CAMS, de Andagalá, y esto viene a los discursos del CEO de la empresa minera Glencore y nuestro gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que ya con bombos y fanfarrias ha dicho a los cuatro vientos de que en 2026 comienzan las actividades del proyecto Mara en el yacimiento de Bajo la Lumbrera. Y en 2028 pretenden ya estar sacando mineral del complejo Aguas Ricas, que está justo en los nevados de la Conquista, dentro de la cuenca del río Andragalá, y por ende toda la problemática que venimos peleando los andragalenses desde hace más de 50 años, y vamos a poner un comienzo que no tiene, digamos así, pero nosotros podríamos llegar hasta ese punto. Todas estas arremetidas del gobierno y del Estado hacen de que se quiera cumplir quizás alguna cuestión, como pensamos nosotros, lo que es el SHIE. Garantías jurídicas a las empresas y a los inversores por 30 años. O sea, ¿cómo hace el gobierno para dar esas garantías a las empresas para que vengan a invertir acá sus millones? Bueno, una de estas es la persecución ideológica directamente hacia los activistas y hacia los vecinos que están en contra y se manifiestan activamente día a día por las redes sociales, saliendo a las calles, repartiendo panfletos y demás, como nosotros sabemos trabajar. Entonces, esos movimientos son muy peligrosos para las corporaciones, entonces lo único que les queda es los chivos expiatorios, implicarnos causas que no son causas armadas para luego desprestigiar la lucha y desprestigiar a los luchadores para que al fin y al cabo como que la gente o la crítica social nos vean como terroristas. En realidad somos activistas, somos defensores de la tierra y no lo que ellos dicen, pero sí ellos son terroristas, porque son terroristas de Estado, porque sistemáticamente violan nuestros derechos y avanzan diariamente sobre la licencia social. O sea, en estos lugares se habla mucho de eso, y en toda la cordillera se habla de las licencias sociales. En ningún lugar del mundo creo que un poblador quiere que una minería a gran escala se instale, entonces eso es un hecho. Y nosotros, más allá de plantearlo sábado a sábado, mes a mes, día a día, el no al proyecto, hace de que también, o sea, ellos sigan trabajando igual sobre toda esa negación del pueblo y sobre toda esa lucha también. Entonces, en ese caldo estamos inmersos hoy en día, casi terminando el 2025 y empezando un 2026 medio incierto a todas estas cuestiones, ¿no? Bien. Nos vamos quedando sin tiempo. Yo les voy a pedir una reflexión sobre dos cuestiones que para mí, para nosotros, tienen mucha importancia y que los compete, me parece, a los tres y a todos. Primero, en febrero se va a empezar a tratar la ley de glaciares. Recordemos que la ley de glaciares originalmente fue vetada por la misma Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual en esta película no hay buenos, por lo menos en lo que vemos. ¿Cómo los afectaría? ¿Cómo la ven ustedes? Y lo segundo, lo mencionaste, Arturo, pero me parece que habría que darle un cierto realce, porque hay 12 provincias, incluido en su momento Chubut, pero Chubut lo dio de baja, no sé en qué situación está hoy, con convenio con Mecorot. Mecorot, recordemos para el distraído, Mecorot es la empresa nacional del agua de Israel. Israel inmerso en un genocidio televisado que todos estamos siguiendo. Bueno, les pido, empezamos por el sur. Les pido una reflexión acerca de estas cosas, lo más sintético que puedan, porque nos vamos quedando sin tiempo. Noelia. Bien, bueno, mira, nosotros acá también estamos llevando adelante la campaña fuerte contra la ley de la modificación de glaciares, en realidad. También pensamos lo mismo, acá se trata de concientizar a la población, de que entendamos que además estamos en una crisis hídrica, hace varios años ya, este año estamos en una alerta gravísima, ya la mayoría de las ciudades no tienen agua. La meseta también está pasando un momento bastante heavy con eso, no hubo nevadas, entonces entendemos que perforar o acercarse a los glaciares es un daño irreparable que cada vecino tiene que entender como lo que es, ¿no? Es un recurso vital el agua, no es un recurso explotable, ni vendible, ni regalable, es nuestro, es nuestra supervivencia y la de todos los seres vivos, entonces esa es la motivación, pelear por eso hasta que lo logremos. Y después con respecto a lo de Mecorot que decías, Es muy extraño lo que está pasando, porque acá se homologó en la legislatura el acuerdo que hizo el gobernador a través del CFI con la empresa Mecoró. Luego, en este año, salió un directivo del IPA a decir que no estaba el acuerdo, que ya se había dado de baja, pero no han respondido a ningún informe que solicitamos por varias vías, y tampoco se derogó la ley que homologaba el acuerdo. Entonces, ojo, porque nosotros estamos sufriendo acá un brutal ocultamiento de información todo el tiempo, entonces es muy probable que ese acuerdo no esté bajo el nombre que se preguntó, y no que no esté hecho. Así que nosotros no decimos que de acá Mecoró se retiró, porque entendemos que hasta que no haya la noticia y la derogación de ese acuerdo, siguen estando. En esa situación estamos. Seguimos en el orden que veníamos, sí, Arturo. Mirá, nosotros lo hemos charlado, lo denunciamos todo el tiempo y lo informamos a la comunidad. Para el mendocino promedio, los glaciares son los tanques de agua, ¿no? La cordillera es el tanque de agua de la casa. Sabemos que ahí se nace, se conservan y se distribuye, ¿no? Ya sea por acuífero, a través de los ríos. Entonces la ley de glaciares y la modificación que pretende hacer el gobierno de Milei pone en riesgo las reservas de agua, como dijo Noelia, pero además es un negocio por el que se frotan las manos miles y cientos de proyectos mineros que hoy están en para que se dé una idea la gente, ¿no? En la bolsa de Toronto, que es la bolsa más grande de minerales del mundo, van todas las empresas mineras y dicen, che, ahora si no hay ley de glaciares en Argentina hay fácil 140 proyectos que podrían estar instalándose ahí. Caso de la provincia de Mendoza, nosotros en la zona sur, y toda la zona esta donde está San Jorge, por ejemplo, tenemos como 45, 70 proyectos que obviamente quedaron frenados porque la ley de glaciares lo impide, ¿no? Entonces se juega todo un gran negocio económico, porque la empresa, a través, como dijo un poco Enzo, con el RIGI, va Cornejo, va el gobernador de Chubut, va el gobernador de Catamarca, de La Rioja, a este encuentro en Canadá, y dicen, bueno, ahora no hay ley de glaciares, o está restringida, ¿no? Las zonas periglaciares podemos dársela a ustedes para que exploten yacimientos, y aparece el negocio de la suba de los precios de los commodities, ¿no? De empresas como Glencore, como la Barrick, por ejemplo, la más conocida, diciendo acá hay un negocio impresionante, ¿no? A costa de la vida de los pueblos. Nosotros estamos movilizándonos también en contra de la ley de glaciares, de la reforma de la ley de glaciares. Creemos que también es parte de una avanzada contra los derechos humanos. Y también acompañamos, en ese contexto, en la provincia de Mendoza, un frente, tratamos de construir un frente de unidad con los trabajadores y los gremios que también van a ser afectados por la reforma laboral. Casualmente, los dos proyectos entraron el mismo día, en el mismo lugar, presentados por el mismo gobierno, fueron frenados porque no consiguieron los votos, ¿no? Pero la lucha se va a poner fuerte y tensa en las calles a partir de febrero. Nosotros creemos que hay que defender la ley de glaciares, como también hay que defender los derechos laborales, porque muchos de los compañeros que estamos en la Asamblea somos trabajadores. Entonces, quitarnos derechos humanos, derechos naturales y derechos laborales es parte de una política del gobierno. Mendoza, hay que defender los glaciares para impedir la minería, pero sobre todo para tener agua para nuestro territorio. Y por el lado de Mercorot, acá el acuerdo sigue vigente, un poco como dijo Noelia, el gobierno nos escamoteó, digamos, a través del Departamento de Irrigación, se llama Plan Maestro Hídrico por el Agua, ¿no? Es el término legal del acuerdo que firmó el gobierno de Cornejo, que lo presentó en febrero de 2025, no nos dicen bien qué acordaron, ¿no? De hecho, no está puesto en ningún boletín oficial muy claramente. Sabemos por ingenieros de irrigación, por el sindicato de Agua Mendocina, los trabajadores de obras sanitarias, todo el desguace que quieren hacer sobre el agua de Mendoza, la construcción del recurso hídrico. De hecho, en su momento, Mendoza fue uno de los pilares, esto te lo dicen los mismos ingenieros, ¿no? Cómo convertir un desierto en un oasis productivo. Y venían los de Israel, venían de otros países a estudiar cómo se convertía eso. La crítica que le hacíamos, incluso de lo técnico, ahora le vamos a pagar a una empresa extranjera para que nos diga cómo modificar la ley de agua, cómo cambiarla, cómo cobrarla más caro, ¿no? En un contexto de crisis hídrica. Y bueno, y además está la disputa de, nosotros esto también lo siempre lo remarcamos a los vecinos que por ahí o los ciudadanos preocupados por el agua, remarcamos que también rechazar a Israel es una forma de solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo a través del uso del agua, de un derecho humano, que está siendo expulsado de sus propios territorios y se le está quitando, bueno, todo su la fertilidad de sus de lo poco que les queda del río Jordán, ¿no? Entonces, también hay una solidaridad humana y de compromiso también con la existencia y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Por eso también rechazamos el acuerdo del gobierno con Mercorón. Bien, y Enzo, tu reflexión, te lo pido lo más sintética que pueda. Bueno, estamos quedando ya sin tiempo. No, la reflexión, hay un cierto hecho de que, por ejemplo, hoy en día se nos está quitando el agua de consumo humano para usarla directamente en la explotación minera. O sea, yo por ahí leí una parte del Yaniglia que habla también muy tramposamente de tomar a los cuerpos glaciares como recursos, recursos potenciales, pero ¿para quién, digamos así? ¿Para qué? ¿Para el pueblo, para las ciudades, para el beneficio de los que viven en el lugar o para las mineras? Entonces también veo que siempre ha habido una trampa en todas estas cuestiones, ¿no? Lo que sí, en el caso particular, por ejemplo, que nos toca a nosotros en Andahuaylas, Catamarca, el yacimiento Agua Rica se encuentra en un ambiente que el Yanigra lo denominó como periglaciar, digamos. Y entonces, si se modificara la ley, por ejemplo, de glaciares y se empezáramos a decir, delimitar por dónde sí un glaciar o un periglaciar, por ejemplo, nosotros estamos hasta las manos. O sea, no nos protegería la ley de glaciares, lo poco que quede de la ley estaríamos totalmente entregados a las corporaciones también. O sea, entonces, particularmente yo creo que la lucha hoy en día también es por el agua, pero sí, sinceramente, el agua vista desde un punto desde una materia, desde un recurso para la explotación minera. No se la ve directamente como de consumo humano ni de consumo de las personas. Eso nomás. Compañeros, ha sido un gustazo charlar con ustedes. Nos han brindado un panorama, bueno, doloroso, pero de lucha, están de pie y eso para nosotros es importante. Así que en este, no podemos prometerle del programa que cambia el año y cambia todo. No creemos que cambie absolutamente nada el primero de enero. Pero bueno, nos fortalece a nosotros que ustedes estén de pie luchando y en lo que podamos ayudar, ahí estaremos. Un saludo, Noelia, muchísimas gracias por estar. Un saludo también para vos, Enzo, que hiciste todo lo posible para conectarte. Luchaste contra la tecnología. Y Arturo, también para vos un saludo. Y nos reencontramos seguramente el año que viene. Seguramente. Bien. Feliz año, gracias por este encuentro. Me encanta verlos. A Enzo lo vengo siguiendo a su montón también en las redes. Así que un gustazo. Y bueno, compañeros, seguimos firmes que para que esto cambie, empecemos por acá. Vamos a estar bien. Muchas gracias, compañeros. Y los despedimos con una canción que se llama El hombre y el agua. De Joan Manuel Serrat. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua, que me da sed nombrarte, agua, que le puedes al fuego, agua, que agujereas la piedra, agua, que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Cortando clavos siempre porque internet, esto, lo otro, pero salió. Más estresante no podía ser, sí, como último programa del año, la verdad. Todo en vivo, aparte. Todo. Bueno, pero. Porque nos metemos en estas cosas, caballero. Pero lo seguiremos haciendo porque es el espíritu. Porque esto es lo que somos. La naturaleza, dijo Lacan. Como decía la canción Le Recreo Uruguayo, esto es lo que soy. Esto es lo que somos. Esta es la corteza donde el hacha golpeará, dijo alguna vez el flaco Spinetta. A los 15 años. Bien, empieza el balance nuestro. Bueno, ¿qué podemos decir? Contentísimo, segundo año, 16º año de Borrador Definitivo al Aire, segundo año en La Retaguardia. Ha sido un año, creo que, de crecimiento, un año complicado, un año que contó también con, bueno, Luis cayera a pasar a su problema de enfermedad, que en su momento nos quedáramos con un integrante importante del equipo. Bueno, pero a esta hora son solamente agradecimientos, bueno, a toda la retaguardia, a Nacho, que ha sido, bueno, que ha solucionado siempre. Nacho es como esos cinco de fútbol, ¿no? De marca, que para la pelota, te tranquiliza. Después, a lo mejor, el pase va para otro lado, qué sé yo, pero tranquiliza, baja las tensiones. Sí, la gente tendría que escuchar, todo el tiempo está diciendo, tranqui, chicos, tranqui, muchacho, tranqui. Se cae el mundo, está todo bien. Boca pierde, bueno, está todo bien. Bueno, ya lo dije a la gente de La Retaguardia, a los mil, a los cientos de entrevistados que hemos tenido, los que prestaron su voz para el segmento literario, los que prestaron su voz para aclararnos algunas cuestiones, para hablarnos de muchas cosas, de la Argentina, de otros lados del mundo, para los que hicieron las dos cosas, porque hemos tenido también gente que reporteamos y que a su vez nos leyó segmentos literarios. Y que también nos escucha. Y también nos escucha y nos manda... Bueno, yo quiero mandarle un saludo especial a Dani, que es el oyente más Dani, fiel que tenemos. Que hace una hora me puso que nos estaba escuchando, nos mandaba saludos, así que saludos para él. Enzo, que... Nos agradece ya por la entrevista, Enzo, el compañero del Galá. Bueno, qué sé yo, pasó un año, vendrá otro, no cambiará mucho la cuestión. Y seguiremos estando Y acá. seguiremos batallando. Otra que contra molinos de viento. O sea, ya esto es contra, no sé, contra enormes gigantes que no. Pero bueno, seguiremos, seguiremos. Acá, en defensa del agua, en defensa del pueblo palestino, de los De oprimidos los y de la trabajadores. de derecho a gozar de la belleza. Y a ver si empieza a surgir esa organización. Si el año que viene empezamos a discutir las bases de una organización que no será para mañana, que no será para el año que viene, como nos puso un oyente y amigo y que nos mandó un texto que escribieron que dice, nos corremos de lo urgente para ir a lo importante, aunque lo importante También es es urgente. urgente, hay cosas importantes que hay que discutir, hay una urgencia, la que nos contaban los compañeros, y hay cosas importantes también que discutir, porque bueno. Ese futuro, si no, vendrá cada vez. Si no, volveremos a Andrés Rivera. Si lo ven, no, díganle que no venga. Si ven el futuro, decirle que no venga. Y yo, todo lo que yo quiero decir está en la canción que vamos a poner. Es una canción de una banda que se llama Shaila, que yo escuchaba de pendeja. Sí fui pendeja alguna vez. Pero es una banda que sale en disco vinil, en pasta o Y ya era. la canción se llama Martes y cuenta una historia de amor que nace un martes y transcurre todos los martes. Y de alguna manera yo pensaba que nos representa bastante esta canción, porque nosotros, como el protagonista de esa historia, vivimos toda la semana esperando El ese martes. martes y es más, trabajando a destajo a veces durante la semana para llegar a ese martes, a como dice la letra, a esa utopía que vive los martes. Entonces, de alguna manera, para, no, para mí, por lo menos, supongo que para el resto también, Borrador Definitivo y La Retaguardia es esa utopía que vive el martes. Así que de esa forma yo me despido hasta el año que viene. Chao, chao. Shaila nos da la despedida. El avión, su mundo cayó ese martes y la volví a buscar al mismo lugar cada martes. Desde que el avión, su mundo cayó ese martes. Y la volví a buscar.